continuamos en el magazine de Talavera hablando pues de eso, de cosas de nuestra comarca. Sabrán ustedes que hace unos meses el Consejo de Patrimonio Histórico aprobaba en una sesión celebrada el viernes 13 de abril la candidatura internacional conjunta de México y España en procesos artesanales para la elaboración de Talavera de la Puebla en México y de la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente de Arzobispo en España. ¿Para qué? Pues para que fueran incluidas en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para esto, Talavera necesita hacer diferentes actuaciones, como exposiciones y, bueno, pues cosas que den a conocer su cerámica. El Colegio Cristóbal Colón ha tenido una bonita iniciativa para conseguir esto, y es llevar la cerámica de Talavera a sus aulas. Tenemos al otro lado del teléfono a Virginia, que es profesora del Colegio Cristóbal Colón y que nos va a contar en qué consiste esta iniciativa. Buenos días, Virginia. Buenos días. Bueno, una bonita iniciativa para conseguir que la cerámica de Talavera y Puente sean reconocidas, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta iniciativa? Bueno, este proyecto está incluido dentro de nuestro gran proyecto del cole, que se llama Escuela Viva. Y este proyecto se llama Esencia de Talavera. Y bueno, el objetivo principal es potenciar un poco la tradición centenaria de la cerámica, valorar el componente artístico y sobre todo inculcar a nuestros alumnos desde infantil hasta secundaria pues el gusto por lo nuestro, por la cerámica. ¿Y cómo se va a hacer esto posible? ¿Cómo vamos a conseguir que los chavales sean conscientes de la importancia de la cerámica en nuestra ciudad? A través de diferentes actividades que vamos a realizar en el centro, tanto los alumnos como con las familias. La primera actividad que hemos hecho es con los alumnos de 3 años, que hemos pintado unos soles de cerámica que están expuestos en la entrada por donde acceden al colegio. Y, bueno, pues cada uno ha pintado un solecito con su familia y están expuestos en el cole. ¿Lo ha pintado con pintura de cerámica o eran...? Sí, era pintura acrílica porque, claro, al agua en casa, pues es lo que se puede pintar. Pero bueno, lo han pintado ellos con sus papás y están expuestos en el cole para que todo el mundo que entre pues lo pueda ver. Como si fueran de cerámica, ¿no? Sí, están hechas de barro y... Claro. Claro. ¿Y estos soles luego se los llevarán a su casa para acordarse de ello? Sí, al final de curso. ¡Ah, qué bonito! Sí, y tienen el nombre puesto del alumno para que ellos vean. Y luego hay unas letras que pone bienvenidos a vuestro cole. Uh-huh. Y que también están hechas de barro para que, bueno, ellos se sientan un poco también identificados el primer año, que vienen un poco así, identificados con está su casa y este su colegio. Antes has dicho que Esencia de Talavera es este proyecto, pero que entra dentro de otro proyecto más grande que se llama Escuela Viva. ¿En qué consiste Escuela Viva? Bueno, Escuela Viva está compuesta por diferentes proyectos. Entre ellos también está el proyecto Acuérdate de Vivir, que es un proyecto solidario que tenemos. Está el proyecto de radio, está el proyecto de la cerámica y bueno, y luego estos tres son a nivel de centro entero, desde infantil a secundaria, y luego tenemos otros proyectos más pequeños que ya están destinados a diferentes cursos, o a primaria, o a infantil, o a secundaria. Acuérdate de Vivir es una acción solidaria a favor de ELA. Sí, a favor de los enfermos de ELA, sí, de la investigación. Ajá. ¿Y en qué consiste ese proyecto? Bueno, pues hemos hecho que sea una enfermedad un poco más visible, porque era una enfermedad desconocida y los alumnos ya conocen la enfermedad. Entonces lo que hemos hecho es realizar diferentes actividades para recaudar fondos para la investigación y lo donamos todo a la Asociación Adelante. ¡Qué bien! Y este año pues también tenemos programadas diferentes actividades para este proyecto. Yo me imagino que todas estas actividades realizadas con los niños, desde el punto de vista de los padres, son bien acogidas, ¿o no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque es verdad que han tenido una gran acogida y gracias a ellos, bueno, pues estos proyectos salen adelante. ¿Y Colón en la Onda, tenemos ya definido en qué va a consistir o no? Bueno, ya empezó el año pasado, los alumnos de secundaria ¿sí? son los que llevan la radio. Y bueno, pues o a la semana o cada 2 días, pues bueno, dan un poco alguna noticia o si hay el día del libro, preparan alguna cosita y lo graban. Una radio ahí en el colegio, ¿no? En el cole, sí. Ajá. Bueno, pues entonces hay que preparar un taller con ellos para que vengan aquí a los estudios de Hoy Radio a hacer ese día un programa desde un estudio de verdad. Bueno, pues estaría estupendo. Pues seguro que les encanta. Invitados quedan, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia, por habernos atendido, por acercarnos la cerámica a niños de Talavera y que puedan, bueno, pues valorar esa tradición, ¿no?, de su ciudad, y que no se pierda, ni mucho menos, y sobre todo eso, que consigamos entre todos que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Es nuestro granito de arena para poder conseguirlo. Pues enhorabuena por ese grano de arena. Y ya sabéis, estáis invitados a hacer un taller de radio aquí, en los estudios de Oid Radio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.